Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los golpes. Uyum 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de Sudial. Este es un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, hoy quienes hablan, Emilio Enrique Sánchez en la conducción. No tenemos el acompañamiento de Daniel Logotetti, que anda perdido. Daniel, ya lo vamos a reencontrar para que nos acompañe en los próximos programas. Bueno, le agradecemos a Esteban Garay Cultrera la operación, para arrancar con este nuevo programa de este nuevo ciclo de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. En genérico hablo, los laburantes incluye a hombres, mujeres y disidencias, por las dudas. Bueno, y como decimos, este es un programa de trabajadores para los trabajadores. Estamos hablando desde la clase, de la clase trabajadora, que engloba a todos, hombres, mujeres y disidencias también, jóvenes y jubilado, porque el jubilado ha sido un trabajador, ¿no? Bueno, eso para aclarar algunas cosas, entre algunas cuestiones que han aparecido ahí, como siempre. Porque, bueno, hay estilos y estilos para hablar, para escribir, y bueno, y desde dónde hablamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que hablamos de este lado. Del lado del pueblo, del lado de la clase trabajadora, incluso hasta transmitiendo sus dudas y a veces sus equivocaciones también, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en condiciones de hacer críticas y de plantear correcciones o plantear superaciones, principalmente, ¿no? Superaciones más que correcciones. Bueno, te damos nuestras vías de comunicación, que son los de la radio. Nos podés ubicar en Facebook, en Radio Comunitaria Cuyún, así como suena. En Twitter o X, como lo quieras llamar, e Instagram. Nos podés ubicar como @CuyunRadio. Y si te querés comunicar telefónicamente, podés hacerlo al 261-216-1570. Bueno, hoy estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Primero por las necesidades que está sufriendo el pueblo trabajador en todo su espectro. Estamos hablando en los activos y pasivos e incluso hasta en los trabajadores informales. Por una economía que está haciendo agua, por un plan de gobierno que no es un plan, sino que es un ajuste que cualquier director de empresa, contador que llega a una empresa y la ve media flaqueando, puede llegar a tomar algunas medidas tan parecidas como la que ha tomado este gobierno de la Libertad Avanza. Pero bueno, ¿para qué? A ver, para dar un déficit cero, para que el activo no sea tragado por el pasivo, para que, dé un balance positivo, el balance de positivo, de alguna mínima ganancia, aunque sea, para que se incremente el patrimonio neto, y ahí decimos está todo viento en popa. Bueno, pero si eso lo logramos negreando a la gente, negreando a los trabajadores, dejando de pagar deudas y dejándolas en un rinconcito ahí del balance, pretendiendo dibujar préstamos que vamos a pedir pero que todavía no tenemos, pero que sabemos o pensamos que va a entrar, y lo hacemos figurar como algo ya concreto, y sí, podemos dibujar un balance excelente, con superávit y todo. Pero bueno, eso después nos trae consecuencias, ¿no? Nos trae consecuencias. Primero, si estamos atrasando los salarios, la protesta y el reclamo de los trabajadores, que en algún momento lo van a hacer. No estamos pagando a nuestros acreedores, podemos negociar y renegociar nuestras deudas, patean, pero va a llegar un momento que los tipos te van a decir, no, pará, ya te banqué un vencimiento, te puedo bancar otro, pero no te banco más, en el próximo tenés que ponerla, si no, no te proveo, no te doy más en materia prima o lo que sea que el proveedor tiene. Bueno, esas cosas que, digamos, los que hemos trabajado en administración de empresa, en contabilidad, entendemos que se pueden dibujar los balances, ¿sí? Podemos mostrar empresas que son deficitarias como excelentes. También podemos dibujar para abajo, ¿eh? Empresas que son muy rentables, las podemos disfrazar como que no es tanto. Bueno, ¿para qué? Para no repartir dividendos entre los socios, para engañar al trabajador y decirle, mirá, no estamos bien, el salario hay que seguirlo manteniendo en lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo este gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? Está dibujando a su conveniencia un balance que nos lo está vendiendo como que es un plan y no es un plan. La cosa está y la prueba está en que día a día hay situaciones de que muestran de que definitivamente bueno, quería hacerles escuchar algo, pero no sé si voy a poder. Como para decir, bueno, ¿estamos bien o estamos mal? Y no estamos bien, no estamos mal, estamos mal, y la prueba está que se le está disparando el dólar a este individuo. Y ya no tiene de dónde rascar dólares, ¿sí? No tiene de dónde rascar dólares. Entonces le es imperioso que el Fondo Monetario le ponga una plata. Y en esa desesperación es que, bueno, viaja a Estados Unidos a reclamar, a ver si le dan pelota. Y bueno, y así, así como está, porque el otro allá, como le dice, bra, yo tengo un problema mucho más importante que a ver qué pasa en Argentina, ¿no? Está en esa hiperguerra este comercial mundial que han desatado con suba de aranceles y tasas de importaciones, o de importación principalmente, en Estados Unidos, Donald Trump creyendo que de esa manera las fábricas que se fueron de su país y se fueron a China, a India, a esos lugares donde están produciendo para un mercado mucho más grande que el de Estados Unidos y con salarios más o menos controlados y protegidos por el Estado, pretende que con estas aranceles las fábricas vuelvan al país de origen, ¿no? Bueno, no se fueron de un día para el otro, no se fueron de un mes para el otro. Esto fue un proceso de años, ¿no? Que la economía de Estados Unidos se fue quedando y los empresarios, como el capitalismo, no tiene país, no tiene bandera, fue migrando a donde más le convenía, ¿no? Bueno, porque así actúa el capitalismo. El capitalismo no tiene bandera. La única bandera del capitalismo es a incrementar sus ganancias, mantener la rentabilidad de sus empresas e irlas aumentando de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Esa es la única bandera del capitalismo. Entonces le da lo mismo producir en Argentina, en Estados Unidos, en China o en Rusia. Entonces, cuando se cae en esta crisis de superproducción, que es lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo, ¿qué quiere decir que hay una crisis de superproducción? Que el capitalismo en su afán de acumular, de ganar, ¿y por qué? Porque esto es así, funciona así, es muy simple. Para generar el capital, el capitalista explota al obrero, ¿sí? Su plusvalía va generando esa diferencia a su favor, que es su ganancia, y ese es el capital que va acumulando. Cuando la situación de ese capital, de ese capitalista, ya exprimió a esa clase trabajadora que tiene para generarle plusvalía, cuando ya no da más, entra al circuito financiero y ahí entra a jugar otra clase de explotación, ¿no? Y empieza la puja intercapitalista, ¿no? Entonces, el capital grande se fagocita, se traga al capital chico y empiezan a aparecer los pequeños y medianos propietarios y ahí se produce un proceso de concentración de la economía y de proletarización de un sector social, ¿no? Entonces ahí aparecen los emprendedores, aparecen los desocupados, empiezan a jugar en el tire y afloje de los salarios de los trabajadores. Bueno, cuando eso pasa, cuando eso llega a un límite, donde ya la concentración llega a un... empieza la explotación de Estado contra Estado. Entonces los mejores posicionados son los que empiezan, en una época eso se le llamó colonialismo, ahora no es colonialismo, es explotación capitalista. Entonces con estos organismos que fueron creados justamente saliendo de la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial de Desarrollo y todos estos clubes que aparecieron, clubes prestamistas, aparecieron justamente para esto, para que los países mejor posicionados, haciendo aportes de capital a estos organismos, incluso a los que no los, empiezan a explotar en forma capitalista posiciones de países contra países, ¿no? Ojo, no es colonialismo, ¿no? Porque colonialismo es otra cosa. Es cuando vienen, se instalan, te imponen un gobierno o te mandan un interventor. Bueno, eso es lo que ya vivimos nosotros en otras épocas y que lo supimos afrontar y superar. Bueno, y acá es donde empieza ahora la gran disputa. Por eso se ha desatado esta crisis y esta guerra comercial a nivel mundial, ¿no? Es países contra países, economía contra economía, bloques contra bloques. Entonces, y exigen un alineamiento. En otra época, en otro momento de la historia, cuando se llegó a estas crisis, ¿qué se hizo? Se recurrió a la guerra. A la Primera Guerra Mundial en un primer momento, que fue una repartija de territorios y de colonias. Todavía había colonias, ¿no? Se trastocaron las fronteras en Europa. Y después sobrevino la Segunda Guerra Mundial. También a partir de una crisis de superproducción, la Gran Depresión y todo eso. Y ahí también fue una disputa territorial de decir, bueno, ¿qué parte del mundo exploto yo y qué parte del mundo explotás vos? ¿No? Principalmente el nazismo y el fascismo que dieron origen a esta Segunda Guerra Mundial fueron los emergentes políticos de una concentración económica feroz que se hizo en Europa para enfrentar a la serpiente marxista comunista que venía de la Rusia. Rusia tuvo que, al principio, buscó acuerdos para que no fuera atacada, pero bueno, en un determinado momento intentaron y quisieron avanzar sobre Rusia, y Rusia tuvo que ingresar a la guerra y enfrentar al nazismo y al fascismo y aliarse de alguna manera con los países capitalistas emergentes, sobre todo Estados Unidos. Bueno, esto es un poco de historia y geopolítica para entender por qué llegamos ahora a esta situación, ¿no? ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? Porque ahí los grandes capitales no supieron dirimir desde sus concepciones capitalistas, o sea, concentración de empresas, compra y venta y achicamiento, bueno, como trabajan ellos. Habría que ver el películas como El Lobo de Wall Street y alguna de esas. Como no pudieron dirimirlo por ahí con las negociaciones, terminaron en un enfrentamiento y en una guerra, ¿no? Bueno, enarbolando posiciones nacionalistas, bueno, qué sé yo, mostrando a Rusia como el cuco que quiere apoderarse de Europa, cuando en realidad son los negocios que tiene Rusia y que tiene y que tenía Ucrania. Era lo que estaba en disputa. Ucrania, que los heredó de la vieja conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que se quedó con un gran potencial en territorio, en industria, producción petrolera, energía atómica, con una importante producción agrícola ganadera. Entonces fue el intento de los países con viejas concepciones colonialistas también de Europa que quisieron apoderarse de ese botín de guerra y se lo apoderaron, y ahí, bueno, ahí se generó una confrontación bélica, ¿no? Tenemos los conflictos en Medio Oriente, donde lo que se está peleando y lo que se discute ahí no es si palestinos o judíos estaban antes o después. Y, bueno, no, ahí lo que se está disputando son las reservas petroleras, lo poco que queda de reservas para esta industria que maneja el mundo, que es la industria del petróleo, que es la que maneja, que es la que se deriva en la industria del plástico, que es la industria... Bueno, me estoy yendo por las nubes de duda porque quiero tratar de encuadrar nosotros qué papel jugamos en todo esto, ¿no? Entonces, hoy el mundo está en una crisis porque el capitalismo está en crisis. El sistema capitalista y todo lo que generó el capitalismo para sostenerse en el poder y en los gobiernos está en crisis. Está en crisis los gobiernos nacionales, están en crisis las instituciones que se crearon para sostenerse, ¿no? Los parlamentos, los poderes legislativos, los poderes judicial. Nosotros lo estamos viviendo también, ¿no? Estamos viendo la farsa de lo que es un Congreso de la Nación, donde diputados y senadores se terminan ofreciendo al mejor postor para sacar tal o cual ley. Lo estamos viendo en el Poder Judicial, donde se nombran jueces a dedo y para amiguismo, algunos con historia, otros sin historia, o más comprometidos con políticas públicas para defender a tal o cual sector que intenta representar a la burguesía en la implantación de justicia, ¿no? Lo vimos en este caso del juez Mancilla, que nombrado de facto unas horas antes de que se resolviera en el Congreso de la Nación, que no tenía el aval del Congreso y de los senadores de la Cámara de Senadores para su designación, aprobó como 250 fallos que estaban pendientes y que todos tienen un cuestionamiento, ¿no? Como en algunas cuestiones así muy puntuales, negar la cuestión de las injusticias provocadas por la lucha de género, por ejemplo, la ideología de género que ellos le llaman, ¿no? Entonces, todo eso está mostrando una crisis de que la gente y el pueblo no cree. Lo estamos viendo en la tele, lo estamos viendo en los medios de comunicación, tipos que opinan a diario permanentemente y que tienen mucho ranking y son muy vistos, muy escuchados, pero que están hablando a partir de una moneda que le ponen fuerte atrás para torcer a la opinión pública, para hacer creer una cosa cuando es otra. Lo hemos vivido, lo estamos viviendo nosotros acá en la provincia de Mendoza. Bueno, y también eso nos lleva a que justamente esta introducción tan larga y tan compleja, a que, por ejemplo, ayer se entrevistó acá en Radio Comunitaria de Cuyón a un compañero vitivinícola que provocó espanto en algunas de sus dichos. Pero el tema es que hay que estar ahí, hay que conocer, ¿no? Un obrero lo primero que sufre es la explotación. Lo que más le duele es su propio hambre y el hambre de su familia. Y entonces, lo primero que tiene a mano para creer y para apoyarse es su organización gremial, su sindicato. Y si el sindicato está comprometido con las patronales y es sumiso a las políticas de gobierno, es servil a las políticas de gobierno, sea cual o tal, ¿quién pasa a convertirse en su enemigo? El traidor, el que supuestamente él ha puesto toda su confianza y después viene el hachazo, la traición, la firma a favor del patrón, la firma a favor de las políticas de gobierno. Y después viene este sindicato, este dirigente gremial, y dice: che, muchachos, tenemos que parar porque nos están haciendo pelota, ustedes han visto. Y esto le dice: ¿y vos me venís a decir que tengo que parar? ¿Vos me venís a decir que tengo que hacerle un paro? ¿Tengo que hacer un paro? ¿A vos no te descuentan presentismo? ¿A vos no te descuentan el día? ¿Vos me firmaste un aumento miserable del 2% mensual cuando sabemos que esta inflación del 2% es una mentira? ¿Cuando sabemos que el salario estuvo atrasado antes de llegar a la paritaria, ya mucho antes, ¿ah? Y que está por debajo de la línea de pobreza, la línea de indigencia, y vos venís a arreglar por un 2% para todo el año casi, como bien se le dijo acá al compañero? Entonces, para aclarar eso, también vamos a volver a charlar con el compañero vitivinícola para que nos cuente un poquito más desde dónde se para, desde dónde dice lo que dice y todo lo que implica para ellos, para un trabajador, para un obrero que está ganando muy por debajo de la línea de la pobreza, y cómo se las tienen que arreglar para poder sobrevivir. Porque justamente son obreros pobres, son clase trabajadora pobre. Y las instituciones que ha generado el capitalismo es para poder mantener esa situación. Y es más, con esto y también imponen las divisiones. Si sos de aquel partido, sos de aquel, o sos de allá, o sos de acá, ¿no? Entonces con eso la gente termina dispersa, dividida, criticada, no entendida, exigiéndole que tiene que pensar distinto cuando no puede pensar distinto. Porque por otro lado tiene el bombardeo permanente de los medios masivos de desinformación, de la tele, de los ensobrados. Y bueno, y nosotros tenemos muy poco acceso a su memoria, a su mente, como para hacerlos reflexionar. No imponer, hacerlos reflexionar sobre una otra cuestión, ¿no? Que acá la solución es de clase, porque la lucha acá es de clase. Es clase contra clase. No es gobierno contra gobierno, no es partido contra partido. Ahí escuchaba antes de venir para acá cómo quieren plantear que este paro que está convocado por la CGT para mañana, lo están planteando como que es un paro peronista contra la Libertad y su socio. Incluso periodista que dice: yo soy orgullosamente peronista y yo voy a hacer paro. Bueno, te felicito. No dice que va a parar porque es clase trabajadora y se tiene que enfrentar a la patronal. No lo va a decir porque se cagan en las patas de decir que van a enfrentar a la patronal. Y sin embargo prefieren achicar la cosa en que esto es una cuestión política entre peronistas y radicales o de la Libertad Avanza. Bueno, una introducción muy larga, muy pesada quizás, pero esta es un poco la idea con este programa. Vamos a volver a charlar con el compañero Vitinícola, vamos a respetar todos sus dichos, lo que dijo y lo que quiera ampliar y lo que quiera decir, para entender desde dónde se habla, ¿no? Que no es todo lo que queremos, no todo color de rosa, y que nosotros también, como comunicadores y comunicadores populares, también cometemos errores y también nos dejamos arrastrar por una vorágine de opiniones o pensares que pretenden ser correctos cuando en realidad esconden lo que no tenemos que dejar de esconder. Que acá la historia, la rueda de la historia, la rueda de la economía se mueve por la lucha de clases. Y la lucha de clase es clase contra clase. Clase obrera o clase trabajadora contra clase burguesa, clase poseedora, clase patronal. Y aquellos que dicen que la clase obrera no existe o está reducida a una ínfima expresión, bueno, son opiniones, ¿no? Porque el emprendedor también es un trabajador. El tema es que se cree él. Si le han hecho creer que él es como ha pasado, que porque es un cuentapropista, que paga su monotributo y cuánta historia, él ya no es obrero, ya no es un trabajador, es un emprendedor, es un futuro capitalista. Bueno, esa es su fantasía, se la alimentan a diario, pero no deja de ser un trabajador, ¿no? Los que tienen la suerte de no trabajar en la producción, por ejemplo, los que no son proletarios, como nosotros definimos, y son trabajadores de servicios, también por ahí creen que no son trabajadores, son clase media, ojo, le han hecho creer que son clase media, pero son clase obrera, son clase trabajadora, son tan explotados como los otros, por más que tengan un título profesional, por más que tengan una capacitación de aquellas. Entonces el tema de dónde nos paramos, por eso insistimos, nosotros en La Chispa decimos que esto es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, un programa que encienda la voz de los laburantes, hablamos en general como clase, y estamos parados de este lado, del lado de la clase, del lado de los obreros, del lado del pueblo. Bueno, ahí vamos a un cortecito y ya retomamos con más de La Chispa. Go, go, go, go, go, go. los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular. Nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un planteo independiente de la mafia y de la patronal. Que por la tele te enteré de lo que pasa. Con un discurso copado y de izquierda te venden flores, te entregan mierda. Hacen negocio con la Barrigol y te convencen que se anule lo mejor, nacional y popular. La masacre de Ose, ¿quién la va a parar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar, primero la burguesía nacional. Crisis internacional, vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular. Nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un plantel independiente de la mafia y de la patronal. Antiterrorista para Andalgalá, pero a Chirigliano no se lo puede tocar. Todos los boludos apoyando al modelo, que la crisis la pague el obrero. En la plaza apoyan los artistas, viva la ley antiterrorista. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular. Nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un plantel independiente de la mafia y de la patronal. Bueno, volvemos con otro bloque de La Chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y como dijimos, vamos a volver a charlar con el compañero Ángel Col, que es un trabajador vitivinícola, bueno, que fue entrevistado ayer por compañeros de Radio Comunitario Cuyún, programa en la mañana, y bueno, que nos hacía un planteo que, bueno, a algunos les llamó mucho la atención, como es que hay, está bien, ahí la CGT a nivel nacional llama un paro nacional porque se está oponiendo a las políticas del gobierno o algo por el estilo. Y bueno, y hay muchos trabajadores que no quieren saber nada con eso. Ángel, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Emilio. Un gusto hablar con vos y bueno, un saludo para todo el programa, ¿no? Bien, no, yo hice una introducción un poco larga también por este tema, y, o sea, porque hoy se está planteando una situación que se está mostrando hasta por la tele, los canales de Buenos Aires, estos canales ensobrados que les llaman, Están queriendo mostrar esto como que es un paro de activistas nada más y de que este es una cuestión entre peronistas y el gobierno, ¿no? Como que si todos los trabajadores fueran peronistas o todos los dirigentes gremiales fueran peronistas contra este gobierno que está haciendo para muchos las cosas mal, para otros más o menos, bueno. Pero no, charlando con vos y escuchando la entrevista que te hicieron, vos estabas planteando una situación, ¿no? ¿Por qué el trabajador vitivinícola se pone en esta postura de decir, bueno, este paro no es para mí, o no me conviene, o estos que lo están convocando no tienen autoridad para hacerlo? Contanos. Bueno, como vos lo dijiste, no tienen autoridad. El gremio, el sindicato, no lo tienen porque nunca nos representaron. Por eso yo cuando hablé ayer, fui breve, porque es obvio que pone muchas veces los programas tienen su cierta cantidad de minutos para hablar uno, ¿no? Pero la verdad que no, porque no nos representa. Yo dije ahí que salieron con un comunicado para todos los compañeros de los trabajadores de Bodega de Viña, que nos teníamos que adherir al paro, que ellos habían convocado. Para nosotros eso es, se están riendo de nosotros, es una burla, porque en realidad a nosotros no nos favorecen nada si vamos a lo que ellos quieren hacer, porque ya está, ya lo que tenían que hacer ya lo hicieron, que regalaron nuestro sueldo, ¿entendés? Porque lo regalaron. No pelearon por nosotros, no cumplen realmente como otros gremios que sabemos que por ahí pelean más, pelean mucho más y lo demuestran, pero ellos nunca salen a pelear por los trabajadores. Entonces esa es la bronca que tenemos hoy, que tiene el trabajador, que no nos representan, a nosotros no nos representan en nada y nos quieren usar para algo que es para ellos. Sí, y te digo que hay cosas que obvio que el gobierno sí, cosa que no, yo sí tendría que salir a defender a los jubilados hoy, sí, me paro, obvio, como corresponde, respetando a cada uno, ¿no es cierto?, que transita la calle, apoyando a los jubilados, porque imagínate lo que hoy están cobrando los jubilados. Hay personas, compañeros, que dentro de poco se van a jubilar y van a ganar mucho menos todavía, o casi los... sí, apoyo, hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo con este gobierno, ni con este, ni tampoco para decirte que tampoco con el gobernador de acá de Mendoza. ¿Por qué te lo digo? Porque yo sé que él por ahí vos escuchás hablar en los noticieros, que ellos salen, que defienden al trabajador. Mentira, no lo defienden, porque si ellos tendrían que tener a todos los trabajadores, tanto los maestros, los médicos, a nosotros, y bueno, en otros rubros también, ¿no es cierto? Tendrían que tener un buen sueldo, porque es una vergüenza lo que están ganando un maestro y un médico hoy, es una vergüenza, y lo que ellos tienen es mucha responsabilidad encima de ellos, ¿me entendés? Entonces es algo injusto. Yo lo veo mal. Si tenemos que salir a apoyar, vamos a salir a apoyar sobre eso, si fuera así realmente. Pero hoy, lamentablemente, nosotros los trabajadores no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el sindicato, porque nos quiere usar, y esta vez no lo van a hacer, porque en realidad con lo que hicieron ellos con nosotros, con las paritarias, que el año pasado, vos sabés bien que el año pasado se tenían que juntar en noviembre y no hicieron nada, no se juntaron, no sacaron ni siquiera, por decirte, un 20% como para ayudar un poco en esta paritaria que no es nada, no nos afectan en nada. Hay compañeros que tengo, como lo dije yo ayer, 140, algunos 150 mil cobró la quincena. Imagínate para qué te alcanza eso. Claro. No te alcanza para nada. Esa es la bronca que tenemos. Y no da bronca porque ellos no salen, tienen la facultad de, no sé, si pagan o no, salen por alguna otra radio o en la televisión, mintiendo, mintiendo que están peleando con nosotros cuando nunca, nunca han peleado por nosotros, nunca hicieron una asamblea, nunca llaman cuando los delegados les dicen esto, como lo hacen los médicos, los sindicatos, ellos llaman a los delegados, se reúnen y de ahí bajan la información a la base y que todos tomen la decisión si firman o no. Esa es la manera de pelear, esa es la manera de como correo. Ellos tienen su famosa, que lo hemos escuchado, que antes de reunirse ya tienen su famosa mesa chica, que le dicen. Claro. Tienen reuniones ellos. Claro. Arreglo que da después. O sea, que nunca, o sea, sí, que esta es una práctica muy común en este gremio, en estos gremios de los OEVA, de no informar a los trabajadores, de no convocar a plenario delegado, de no pedir opinión en las bodegas o en las fincas. Por supuesto, este año tampoco lo hicieron, de caminar bodega, de caminar finca, no, para nada. No lo hicieron. Ángel, se corta. A ver que no... El famoso Aguirre, sí, salió diciendo que iban a hacer asamblea por la bodega. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí, ahí está. Ahí te escucho. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Bien. Te decía que salió Aguirre, salió... O sea, de también hablando Guido en la radio, todo. Que iban a hacer asamblea, que se iban a juntar la bodega. No hicieron nada. No anduvieron por ningún lado. Claro. ¿Me entendés? Entonces, yo no sé, hay que tener cara para seguir mintiéndole a la gente, porque le siguen mintiendo. Y bueno, yo creo, con todo lo que viene pasando, yo creo que la gente, el compañero, ya se está dando cuenta, se están dando cuenta con la clase de gremio que tenemos. Claro. Pero no se presentan, no pelean. Sí, cuando no es la política, cuando no es una cosa u otra, siempre tienen algo. O que no le podemos ir a pedir esta, cuando nosotros le decimos pidan el 100, no, que mira que si vamos a pedir no van a querer, pidan el 80, no, que mira que nadie, y fue, siempre te ponían el no, el que no se puede. Claro. Ellos ya tenían la respuesta, antes de sentarse con los empresarios, ellos decían ya que el empresario no iba a querer. Ellos mismos, como defendiendo al empresario, como para que nosotros no. Eso es lo que han hecho siempre. Claro. Y lo van a seguir haciendo. Lamentablemente, a esto, hasta que nosotros, bueno, vos saben bien que nosotros pusimos, que fue la lista blanca, que se habló muchísimo de eso, que yo tampoco lo esperaban. Sí. Para nosotros eso fue un triunfo. A pesar de todo que perdimos, porque perdimos por nada, claro. Fue un triunfo para nosotros porque tuvimos todo el apoyo de la gente. Y yo tengo fe que si volvemos otra vez, la gente, yo creo que esta vez sabe bien a quién van a votar. Yo creo que no van a volver a votar a los mismos mentirosos que están siempre. Porque eso es lo que hace, mentir y mentir, como dije. Se hizo público todo, que habían prometido casa, pero les prometieron un montón de cosas y nunca le dieron nada al compañero. Otra, para que te den, para que vos puedas tengas una casa, que puedas tener, primero que tenés que tener un sueldo digno. Claro. Un sueldo que yo, sí, bueno, me alcanza para ir pagando esto y para comer. Claro. Imagínate con 600, 700 mil, ¿qué haces? Claro, imposible. ¿Qué es lo que vas a pagar si no te alcanza para comer? ¿Qué hay el compañero? ¿Qué ilusión tiene? Le llenan de ilusiones, les mienten. Primero ellos se tienen que sentar, y nosotros se lo dijimos en la cara, ustedes se tienen que sentar a pelear nuestro sueldo. Que nuestro sueldo tiene que estar alto. Porque si no tenés un buen sueldo, es como todo. Si te querés comprar una bicicleta, no vas a poder porque no te alcanza, imagínate. Claro. Porque es así. Lamentablemente es así, o comemos o no vestimos. ¿Querés que compre una bicicleta o una moto? No te alcanza. Y si no, te tenés que meter en deuda. Y es peor todavía. Bueno, eso yo te quería consultar. Esta última paritaria que cerró tan baja, no esta última, sino la del año pasado, que también y bueno, y congelaron el salario a partir de octubre. ¿Cómo le fue al trabajador vitivinícola con todos los ajustes que ha habido de aumento de colectivo, aumento de gas, aumento de luz? ¿Cómo lo han vivido eso el obrero? Mirá, Emilio, mal, muy mal. No es que uno exagere, es la realidad. Si vos te pones a ver lo que dicen, lo que es la inflación, nosotros imaginamos que el trabajador de viña está por debajo, es pobre. Pues claro. Somos pobres. Se sufre un montón. El que anda en colectivo, el que tiene que venir en su botito, en lo que sea, no le alcanza la plata para el combustible. ¿Me entendés? O si no, te tenés que prestarte plata, si no tenés un hermano, pero te tenés que prestarte plata para poder llegar y seguir trabajando. Porque claro, la gente quiere trabajar. No es que no quiera trabajar, queremos trabajar. Porque es nuestro derecho de como padre o como madre de salir a trabajar para llevar el pan a la casa a nuestros hijos. Así que sí o sí, hay que hacer. Yo te digo la verdad, yo muchas veces por ahí he ido hasta caminando al trabajo. No es que exagere. Y compañeros también, ¿me entendés? Que no sí. Te cansa. Sí, sí, sí. Se aumentó el boleto del colectivo, del combustible. Bueno, aumenta todo, la luz, el gas y no hay inflación. Claro. Yo por ahí nosotros nos ponemos a conversar del INDEC, yo no sé para quién le sirve. A nosotros lo que claro, dice el INDEC es una mentira. Y porque vos vas al almacén y no es lo que dicen ellos. Claro, es el verdadero INDEC, el almacén, el supermercado, es el que marca la inflación. Eso tienen que ver. Yo no sé por qué tanto dice la inflación. A nosotros la inflación, yo lo dije ayer, la inflación a nosotros nos viene ya del año pasado, yo te digo de noviembre, porque no quiero exagerar más, de noviembre. Claro. A nosotros no comemos todo esto, lo que han sacado ellos ahora, que casi hasta fin de año, no nos sirve, Emilio, no nos sirve a nadie, claro, a nadie. No llegamos, yo le digo, capaz que exagere, pero no voy así. Nos ponemos a charlar con los compañeros. Muchachos, nuestro sueldo lo han congelado el año pasado. Es migaja lo que nos han dado, migaja. Entonces no es posible. Y por eso la bronca que muchos, pero muchos, tienen, porque se comunican con uno hablamos y todo, están enojados porque salen a querer hacer algo, una payasada lo que hicieron, salir a pedir. Hubiese sido diferente, bueno, vamos muchachos, ponémoslo porque este sindicato no tiene sueldo alto, estamos bien, acompañémoslo. Sería otra cosa, ¿me entendés? Claro. Yo tendría que estar hablando de ahora de otra forma, como hay otro sindicato, que hasta por la radio, lo escucho y le hacen propaganda a los sindicatos porque lo defienden. Sí. Mirá, nosotros por ahí, viste que se habla, es decir, lo que se habla en la bodega, dentro de donde yo trabajo. Por ahí dicen, pero escúchame, nos están diciendo que nosotros somos alimenticios. Vámonos al tema de la alimenticia. Claro. Eso es lo que. Y se escuchó. Yo me vi todo lo que. El desayuno Coviar. Vi todo lo que decían, que el vino es un alimento. Que ya pertenece a la mesa. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero nuestro sueldo. Claro. Para el cobro. No, nosotros no somos alimenticios, pero para los negocios, sí, para ellos, para hacer su negocio con el gobierno, porque con el gobierno ellos tienen la ayuda del gobierno de muchas formas. Claro. De mucho. Yo me ponía a escuchar esa mañana lo que hablaba el presidente de Corea, lo que hablaron todo, el gobernador, toda la ayuda que tienen, Emilio. Que está bien, yo sé que hay viñedos chicos. Sí, yo vivo en una zona rural. Yo sé quiénes son los chicos, quiénes son los grandes. Está bien, hay chicos que lamentablemente sí, le tienen que dar una mano. Pero ¿quién se prende la teta? Los grandes. Claro. Los grandes son los primeros que están al lado del gobierno, que le ponen la mano en el hombro y dale. Porque está bien lo que voy. Son grandes, dan trabajo, perfecto, dan trabajo. Y el gobierno se fija en eso. Bueno, dan trabajo, no nos van a decir que nosotros acá en Mendoza hay desocupados. Es lo mismo. Bueno, eso te quería consultar también. Para comer nada más. Claro. Este año que pasó, se tomó gente, se despidió gente, porque hay lugares en que han despedido mucha gente o han reemplazado trabajadores con antigüedad, por jóvenes con contrato basura. ¿Eso cómo lo han vivido ustedes, Ángel? Mira, yo te voy a decir que lamentablemente hubo despido en, yo creo que hay muchas bodegas, por lo que hemos estado conversando, con gente ya antes me parece ya no, más antiguo, lo han ido sacando. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo. Sí. Sacan o por reducción de personal. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Por ahí se corta. Sí, por ahí se corta. Sí, sí. ¿Hola? Sí, ahora sí te estoy escuchando. Ah, perdón. Te ponían eso, por reducción de personal, y no, era para que no sigan la antigüedad, porque ¿qué están esperando ellos? Que viste que quieren la nueva reforma laboral. Claro. Entonces eso es lo que están buscando ellos. Sí, están metiendo gente, chicos jóvenes, pero te digo la verdad, yo creo que ha pasado en toda la bodega, yo te hablo en general en todas, que ha sido una puerta giratoria. Claro. Entraban y salían, porque ¿qué pasa? Chicos jóvenes que entran con una ilusión de decir, bueno, voy a tener un trabajo en blanco, voy a tener esto, un futuro, pero cuando iban a cobrar a Emilia se encontraban con nada. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hacían? Cobraban y no volvían. Claro. Y esto yo estaba conversando con otros compañeros de otras bodegas y lo mismo. Ha pasado lo mismo. Veían lo que ganaba y no. Imagínate, gente que viene de lejos, de varios kilómetros, casi todo era en combustible. Claro. O el pasaje de micro, o tenían que pagar un taxi, depende del horario que le toque trabajar en la bodega, porque se trabaja día y noche. Sí. Entonces, eso es lo que yo he visto y lo que hemos visto, que lamentablemente que ahí tampoco el sindicato no hace respetar como corresponde las normas laborales que tiene que ser. Claro. Nunca se presenta ello en la temporada, no existe. Con un DNI vos lo llamás, pero nada, es nada. Y sí. Digo por los años que yo he estado y vos sabés, no sé si una vez, por decirte que, porque le dije que fuera, pero es como que entran, hacen las pantallitas y después no vuelven otra vez, ¿entendés? Claro. No es que llegar y decir, che, se entra en tal bodega. No, vos tenés que caer de una y ver ahí, no anunciarte. Claro. O pedir permiso. Hacer las inspecciones para que no puedan ocultar nada. Bueno, pero eso tendrían que venir ellos. Es el trabajo de ellos. Bueno, yo ahora te consulto, bueno, pues, creo que has hecho un planteo bastante general y claro, como para que se entienda por qué un trabajador vitivinícola hoy dice, yo no adhiero al paro, no me conviene hacer paro y no le voy a hacer el juego a estos traidores. Ahí pude ver en los grupos de autoconvocados que se está denunciando que ahí en Zucardi han puesto cámaras en los baños. ¿Cómo eso? No, eso es ilegal, eso no corresponde. Mira, una vez ya se quiso hacer acá y yo vi ahí en los grupos, sí. Bueno, eso realmente ya le corresponde al que está hoy, que son los delegados, de que ya hace rato tendría que estar pasando esto al sindicato, y el sindicato tendría que tomar medidas, pero ya, para que eso se respete, ¿me entendés? Claro. Y hasta acá no lo han hecho porque es ley que no te pueden poner en lo que es la parte de dentro del baño. Por más que me diga, lo puse en la parte de adentro, pero en la puerta no. El baño es privado. Claro. El baño no podés. porque es así. No, no lo tienen que hacer. Y ahí la gente está enojada. ¿Sí? O sea, eso, que eso ya lo tendría que estar hablando el gremio. Claro. Aparte también se están, o sea, esos son abusos de la patronal con respecto a los derechos de los trabajadores. Claro, si vos no tenés una organización que esté presente, que reclame, que pelee, que les marque por lo menos el convenio que tienen que respetar, si no está, y bueno, van a hacer lo que quieran ellos. Y sí, y van a hacer. Yo creo que en muchos lugares están haciendo cosas, por lo que también he visto, están haciendo cosas que no tienen que hacer. Pero como te lo dije al principio, si no tenemos nosotros que el sindicato que haga respetar las leyes, que hagan que nosotros hoy estemos bien con el salario como corresponde, como yo se lo dije una vez, no queremos ser millonarios, queremos estar bien, que nuestra familia esté bien. Porque imagínate, te voy a decir, vos fíjate cuando nosotros el sindicato de Maipú, supuestamente nosotros el año pasado, antes de que terminara el 2024, así te lo digo, íbamos a estar cobrando más o menos $1,000,000. Sí. Fíjate la fecha que estamos, claro. Fíjate lo que es el salario. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿cómo la gente no se va a enojar? Claro. No se va a enojar cuando le falta el pan en la casa, cuando le falta plata para el combustible, para el colectivo. A veces se suben por ahí también, porque yo previajo un niño, se suben, ¿me pueden hacer el favor de pagarme el boleto? Claro. ¿Me pueden hacer el favor? Claro. Y eso es feo, voy y te da un poco de, o sea, te da bronca, porque estás trabajando y que la misma gente que va arriba del colectivo con vos, que vean, esta gente que no ganará. Claro. Y no es un día, es casi todos los días, en la mañana, cuando subí, en las tardes. Eso es lo que está pasando. Por eso digo, yo hoy, que a mí me dijeron, ¿qué opino del gobierno? Yo, este gobierno, y hablo acá por el gobierno de Mendoza, nosotros no nos ayuda en nada, en nada. Acá ellos están sentados, se sientan con los empresarios, le dan crédito, le traen, fíjate, le van a traer gente de afuera, empresarios que lo dijeron, que van a venir, sí. Que todas las bodegas se anoten, porque creo que hasta julio tienen fecha, y van a traer empresarios de afuera, para que, no sé, que ni se van a mover los empresarios a seguir, obvio que algunos que sí, no digo que no, ¿no? Pero le van a dar una mano como diciendo, nosotros también le vamos a traer para que ustedes hagan acá su negocio. Claro, negocio. Ajá. Está bien, yo dije siempre, está bien. Tienen que ganar, uno que tienen que ganar. Pero tampoco no nos pueden poner tanto el pie en la cabeza. Claro. Nosotros tenemos una familia. Por ahí escuchamos en la vendimia que hablan tanto del trabajador, y es una mentira. No usan hasta eso, no usan para hacer turismo, no usan para hacer esto, que el trabajador, que claro. Si el turista supiera cómo trabaja, cómo vive un trabajador de viña y bodega, cómo come en la chacra, cómo, a dónde tienen los baños, si tienen baño o no, y ahí verían si habla bien el gobierno de los trabajadores. Claro. Realmente. Claro. Yo para acá con el gobierno de Mendoza no cuento para nada, porque no sé si te acordás que nosotros una vez nos sentamos, no con, o sea, con el mismo gobierno, digamos, que era el vicegobernador, cuando nos sentamos que a ver con Ricardo. Sí, sí, cuando me acuerdo. Le pedimos que a veces nos daban una mano. ¿Sabés lo que nos dijo? Creo que lo hicimos público, pero te lo voy a decir. Nos dijeron que ellos no podían hacer nada, claro, por nosotros. Que teníamos que ir a la Nación, allá a Buenos Aires. Allá teníamos que ir a ponerle las quejas. Que ellos no podían hacer nada. ¿Sí? Se lavaban la mano. Se lavó la mano, dice el gobernador, ¿sabes? Y porque pasa que él debe ser el propietario de una finca. Por lo menos sí, bueno, ya sabemos que si vamos que el gobierno el gobierno tiene viñedo, el vicegobernador que estaba antes tiene viñedo de Rivadavia, claro. Tiene su bodega. ¿Y sí? ¿Usted cree que él va a agarrar y van a agarrar y van a decir no, y vamos a pelear un poco más por el trabajador? Claro. Nosotros esto es una cadena, por ahí muchas veces la venta no se vende, pero ¿por qué no se vende? porque el trabajador no tiene plata en el bolsillo, Emilio. Claro. ¿Y sí? Yo no puedo, ¿me entendés? Nosotros mismos, o sea, nosotros somos los que mantenemos a los almacenes. Si nosotros vamos, ellos crecen. Si no vamos, no venden. Y la culpa la tiene el gobierno. Claro. ¿Me entendés? Está bien, obvio que hay abusos, tampoco este gobierno no controla, ni este ni el otro nunca controlaron bien como tienen que ser los precios. Los precios, cuidado, que decían tanto. Sí. Hay un abuso tremendo y el gobierno dice que ellos controlan. No controlan nada. A ellos lo único que le importa es transar con los empresarios, nada más, y para ellos, porque ellos con claro. ellos hacen política. Ellos claro. son los que le dan la plata a ellos para que hagan política, campaña y todo. Claro. Esa es la realidad. Y sí. Eso es lo que pasa. Bueno, Ángel. Entonces, si nunca ah. vamos a salir adelante. Bueno, pero nosotros sabemos que, bueno, hubo una experiencia muy interesante con los autoconvocados para abrir el 2021, que tuvo mucha fuerza. Bueno, después se fue apagando un poco. Como vos mismo decís, se dio la oportunidad con la lista blanca ahí en Soledad Maipú, que fue, como vos mismo también dijiste, que fue un triunfo a pesar de que no se ganó. ¿Qué queda para adelante? ¿Se puede recuperar esa experiencia? ¿Se puede reorganizar? ¿Los trabajadores se pueden reorganizar para dar esa pelea? Sí, Emilio, claro que sí. Yo tengo fe que sí. Sí, porque con todo lo que hemos venido pasando, con todo lo que nos sigue tirando abajo este gremio, yo tengo fe que sí. Que hoy los compañeros, yo sé que van a estar al lado nuestro. Van a estar, porque eso es lo que quieren, que haya un cambio, ya está, ya basta. Hace 35 años, casi 40 años que están los mismos y no han hecho nada. Siempre le ponen un pero. Porque cuando vos querés hacer algo, te dicen, no, pero hay que hacerlo pacíficamente, ¿no? Que, no, hijo, no, no es así la cosa. Yo no te digo que vayáis y rompáis las cosas, pero andáis y demuestren. Claro. Hagamos esto, hagamos asamblea, pero hagamos asamblea en serio. Claro. Hagamos un paro como corresponde, no que, bueno, si nos ponemos a hablar, cuando nosotros hicimos el paro, que lo hicimos nosotros, los trabajadores, no fue de mediodía, como un año que fue el paro, que se iban a hacer por 48 horas, y al mediodía lo levantaron, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Esta vez nos paramos firme, porque los compañeros, acá lo que se les pide siempre es la unión a los compañeros, es lo que pedimos. Si nosotros nos unimos bien, que lo hemos demostrado, que hemos estado a punto, muy poquito, pero muy poquito, de sacar a esta gente que hoy está frente al gremio, lo podemos hacer. Claro. Y... falta un poquito más de unión. Sí. Luego con esto, con lo que está pasando, con lo que está pasando hoy, con el asunto de la inflación y nuestro sueldo que está abajo, que nunca hicieron nada, mintieron. Prometieron casa, porque lo voy a decir así, prometieron casa, le dijeron un montón de cosas, usaron a nuestro jubilado, porque por eso también, y bueno, eso nos enseñó también muchas cosas, aprendimos muchas cosas nosotros cuando dimos ese paso, y bueno, yo creo que ahora vamos a estar más preparados, y yo tengo fe que los compañeros, tanto de Finca que de Bodega, van a estar con nosotros, que no se van a dejar engañar. Yo sé, siempre lo digo, yo sé que quién no quiere tener una casa, Emilio, quién no quiere tener una casa. Claro. Pero si yo no tengo un buen sueldo, Emilio, claro. Si el trabajador no tiene un buen sueldo, ¿vos qué vas? ¿Se va a pagar la casa y que no le va a comprar un par de zapatillas a tu hijo, no le va a mandar a la escuela como corresponde, no va a tener el alimento en la casa como corresponde para comer? Claro. No sí. podés. Por más que por ahí salen algunos, lo digo así, obvio, por ahí te trabaja la señora, pero no todo, pero no por eso, porque por ahí te dicen también, pues a mí una vez me dijeron, ah, no, pero ahora trabaja la mujer. Ah, o sea, porque trabaja vos la mujer, vos no me vas a salir a pelear más el sueldo que realmente yo tengo que ganar como corresponde. Claro. ¿Me entendés? Te da bronca. Entonces, sí. Por ahí creen que uno es ignorante. Ellos son más ignorantes cuando hablan, no se dan cuenta, pero ellos son más ignorantes cuando hablan. Con nosotros están muy equivocados. Bien. Porque hoy ya el trabajador no se calla como antes. Aparte que ahora está todo, ha cambiado todo. Todo, todo. Y yo tengo la esperanza, como te digo, mire, yo sé que nosotros vamos a volver. Vamos a volver y nosotros teníamos muy buenas ideas para cambiar, tanto para el trabajador de bodega y de viña. Pero seguimos con la misma idea y vamos a seguir con más fuerza. Vamos a seguir hasta que llegue el momento y nos vamos a presentar. Nos vamos a presentar de nuevo, Emilio. Pero muy bien. Porque esto no da para más. No puede ser que volvamos otra vez a fin de año y que te pongan un pero. No que el gobierno esto, no que el gobierno. Claro. Sí, el gobierno no está haciendo la cosa bien, porque no está haciendo la cosa bien, como te digo. Pobre nuestro querido abuelo, que cobre una miseria, y pobre que se vaya a jubilar el año que viene o a fin de año se jubilen compañeros, que va a ser una miseria lo que van a cobrar. Entonces no, claro, es justo. Claro. No es justo. Hay muchas cosas, hay mucha injusticia. Lo bueno es, yo como siempre dije, hay que salir y pelear lo justo, como corresponde. Como te digo, si hoy me hubiesen dicho vamos a ir a pelear nada más por los jubilados, yo voy porque estamos mal. Claro. Imagínate lo que ganan los pobres, nuestros abuelos, nada. Sí. Vamos a apoyar. Pero a la vez que te pongan, y por repudio, por lo que los empresarios dieron de país. No, ellos tenían que haber puesto por nosotros, por repudio, por nosotros, por lo que habíamos aceptado a los empresarios para darle al trabajador. Repudiamos también al gremio y a la federación. Sí. Nosotros. Claro, no, ellos no se hacen cargo. No, mira, Emilio, si nosotros tuviéramos tiempo y otras cosas que vos sabés que ellos lo tienen, agarramos y nosotros decimos, bueno, muchachos, el 10 nos juntamos todos y vamos a hacerle un repudio ahí al sindicato, sea donde sea, a Maipú, a la federación. Sí. Porque vos te sentás a hablar con lo del sindicato, y el sindicato es una federación. Claro. Sabés las veces que le decíamos, ponga el micro, vamos, y nos paramos al frente y le decimos, señores, si ustedes no están capacitados para pelear por nuestro sueldo, den un paso al costado. Claro. Es lo que le decíamos. Y pues te crees que alguna vez no tomaron importancia y dijeron, no, bueno, sí, vamos. Le decíamos, tienen el apoyo de nosotros, tienen el apoyo de nuestros compañeros, de todos. Hagan eso. Si ustedes cuando pueden poner el micro para cualquier cosita, para cuando hacían su propaganda para la política y todo, agarraban, ponían micro, tráfico, llevaban gente. Y ahora claro, hagan lo mismo, le decíamos. Hagan lo mismo, pongan un tráfico, micro, y vamos a la federación. Vamos, decimos dónde están, vamos. Pero no, porque saben que ellos no se pueden tocar, son intocables. Claro, porque aparte, o sea, ellos también son parte de la federación. Si ese es otro. Claro, son parte de hoy son parte de la federación. Claro. Hoy son parte de la federación. Imagínate, no sé. Pero es como yo te digo, nosotros tendríamos que hacer, agarrar y juntarnos todos y allá al gremio. Y hacerle repudio a ellos. ¿Qué me venía acá con la idea ya a hacer repudio, hacer un paro? Porque por lo que ellos te hicieron, por lo mal que hicieron las paritarias, claro, por el mal momento que hoy está pasando la gente, el hambre que está pasando. Y esto no es nada, viste que este mes va a ser más alta la inflación. Sí. Va a ser más alta. Y sí. Y no sabemos qué va a pasar los meses que vienen, porque está todo muy, bueno, muy, muy revuelto. Bueno, Ángel, la verdad que sí, un gustazo charlar con vos, y que vos hayas tenido el tiempo para despacharte como te has despachado. Así que si a alguno le quedó duda, yo creo que se tienen que aclarar. Que la pelea la van a seguir dando, porque también son conscientes todos los trabajadores de que así no se puede seguir viviendo, que los salarios son de miseria y tampoco corresponde, que se lucha por un salario digno, y que la organización gremial, si traiciona, no sirve, y hay que cambiarla. Y bueno, habrá que esperar el momento o ir preparándose para cuando llegue ese momento. Yo lo único que voy a volver a repetir, si vos me permitís, sí, un mensaje a los compañeros, a todos los compañeros de viña y de bodega, que ya, digamos, basta. Hay muchos que ya están diciendo basta, pero lo que todavía están con ese pequeño que digan basta. Claro. No, siempre yo lo dije, no agachen la cabeza. No crean lo que van y le dicen, tanto como van a la finca, le prometen cosas, le dicen que van a hacer. Ya creo que se tienen que dar cuenta que no lo van a hacer. no lo van a hacer, le van a vivir mintiendo nada más, es lo único que van a hacer. Así que les pido que nos empecemos a unir todos, pero todos, si realmente, lo digo así, y no es la primera vez que lo digo, si realmente amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, nos tenemos que unir. Si queremos a nuestra familia, tenemos que tener dignidad como corresponde, no como se le antoja a ellos, que hoy nosotros en general todos estamos mal. Eso nada más les pido a los compañeros, unión, unión, y no se dejen llevar por una mentira o por un asado o por lo que sea, porque después lo que sufren son nuestros hijos. Muy bien, bueno Ángel, la verdad un gustazo, compa, nos estaremos escuchando o viendo, Bueno, gracias Emilio, para vos y para toda tu audiencia, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, Emilio. Chao, abrazo, que estés bien, buenas noches. Bueno, bastante larga la charla con el amigo Ángel Colqui, bastante profundo también, y bueno, y aclarando muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué un trabajador piensa como piensa? ¿Por qué actúa como actúa? Pero fundamentalmente también parados, bien parados desde la pelea por su dignidad y por su futuro y por su ambiente familiar. Fíjense el mensaje final que da el compañero Ángel. Que la unidad sea en función de, justamente, de defender esa dignidad que necesita la familia del trabajador vitivinícola, y que no se deje llevar ya más por las mentiras ni por las falsas promesas que terminan haciendo estos burócratas que hoy repudian la política del gobierno, pero a la hora de los bifes, en la paritaria, apoyaron la política del gobierno, ¿sí? Eso también tiene que quedar clarito. Así que bueno, le agradecimos mucho al compañero Ángel toda su exposición. Así que con esto nos estamos yendo a un cortecito y ya volvemos con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Este canto es para contarles, sí, sí, cómo es mi vendimia. Yo sé que esa que usted conoce, no, no, no es como la mía. Aquí la balanza pesa más el sudor al final del día. Yo aquí veo de lejos su sueño pasar contando divisas. No es que yo sea imprudente, no, no, no me malentienda. Yo no quiero herir aquella hermosa postal que Mendoza entrega. Ya no quiero ser ese viejo souvenir en manos ajenas. No me va a encontrar ni en las gradas, ni en la bendición, ni en el carrusel. No tengo un carro, ni un palco oficial, ni una cena para agradecer. Como voy dejando la vida en la viña, mi sangre en su vino. Ojalá la Virgen me ayude, ay sí, sí, a entender distancias. Yo no soy hombre de negocios, no, no, yo soy de esperanza. Ya no quiero ver aquel granizo golpear siempre el mismo lado. Ya no quiero ver ficción de mi realidad divirtiendo al palco. Se ha postulado belleza, sí, sí, por sobre la mesa. Ya se va montando aquella misma función del titiritero.

escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedan. Gente que avanza se puede matar, pero el pensamiento quedará. Este tema que popularizó León Gieco en su juventud, en su apogeo, en su despegue como cantor popular, como miembro de aquel movimiento musical que se conoció como la Nueva Trova acá en Argentina, ¿no? Fue como recuperar la canción popular y el folclore para las nuevas generaciones en una etapa donde se luchaba, ¿no? Donde se empezaba la lucha de clases a llegar a situaciones más álgidas. Y bueno, y donde el mendozazo al que hace referencia este tema de León Gieco se produce, ¿no? Con la suerte que tuvimos los mendocinos, que él estuviera en esos días acá en Mendoza y que pudiera ver, como él dice en la presentación del tema, que pudo ver cómo caía la gente y cómo seguía avanzando a pesar de las caídas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco a tema de reflexión, incluso por lo que acabamos de escuchar en la entrevista al compañero Vitivinícola, por lo que acabamos de presenciar en los medios de desinformación de la burguesía, en lo que estaba pasando en el Congreso y sus alrededores, ¿no? Donde a la marcha ya semanal de los jubilados se agregaron organizaciones gremiales, organizaciones sociales, que también lo vivimos acá en Mendoza, ¿no? Y que bueno, que quedó demostrado, ¿no? Que cuando no hay provocación por parte de la fuerza represiva, el pueblo, la población, la gente, los viejos, las viejas, los jóvenes, los trabajadores, las trabajadoras, se expresan con total libertad y en paz. Reclaman lo suyo, en la masificación está la profundización del reclamo, ¿no? Contra las políticas de este gobierno, contra la política aplicada y el castigo fundamental que ha caído y ha recaído sobre la espalda de todo el sector pasivo de la población, ¿no? Jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, los que cobran, bueno, fíjense que los únicos que pudieron sacar y rascar un poquito el tarro fueron las asignaciones familiares, pero justamente porque también hubo una maniobra política ahí, ¿no? Duplicamos, que es el gran verso de este gobierno, duplicamos las asignaciones familiares, al 100% dice, y nos metemos en el bolsillo o ponemos en caja a las organizaciones sociales que representan a todos estos grupos que están y que se organizan y reclaman por las asignaciones familiares, por ejemplo. Pero por otro lado, a los viejos los matamos. Literalmente los matamos. ¿Por qué? Porque se congelaron los haberes jubilatorios con la maxi devaluación que hizo este gobierno en diciembre. Nos condenó a todos los jubilados a un recorte bastante importante de nuestro haber jubilatorio. Perdón, pero me estoy yendo por las nubes de duda, como decía el viejo Sadi. ¿Por qué hago este planteo, no? Porque hoy vemos que hay una situación de reclamo, de inestabilidad social, el abajo que se mueve, como decían los olimareños, y el arriba que tiembla. Así se produjo en los primeros días de abril de 1972, esta expresión y esta lucha social que tuvo a la clase trabajadora principalmente y a la población mendocina como protagonista de lo que se conoció como el Mendozazo. Esto, si no hubiera sido feriado el miércoles pasado, lo hubiéramos charlado en el programa del mes pasado, de la semana pasada, perdón. Y hoy no podemos dejar hacer referencia a estas luchas, ¿no? Porque estamos viviendo situaciones muy parecidas. Fíjense que el Mendozazo surge como consecuencia de un montón de luchas de la clase trabajadora mendocina que habían empezado con conflictos en los trabajadores mineros, en los obreros de Minetti. Se había extendido a reclamos salariales del sector vitivinícola y que tuvo en la lucha de los docentes, las maestras principalmente, porque en aquella época la mayoría de las docentes eran maestras, esa gran lucha que dieron y esa gran batalla que dieron durante todos estos fines de marzo, la última semana de marzo y la primera semana de abril de aquel año 72, ¿no? Y para tulmo de todo esto, la perlita, la frutilla del postre digamos, de la intransigencia gubernamental, recordemos que estábamos en una dictadura militar, la que se conoció como el Onganiato, la dicta blanda que le llamaban también, pero no dejó de ser una dictadura, ¿no? Dictadura es el gobierno de facto, el gobierno que gobierna sin congreso, sin poder legislativo, interviniendo el poder judicial, interviniendo provincias, poniendo gobernadores a dedos aquí y allá. Bueno, eso es una dictadura. Por más que ellos en la historia la hayan querido presentar como la dicta blanda. Fue un avasallamiento a al orden democrático y se actuó en consecuencia. Entonces, la perlita del postre de estas medidas antipopulares de esta dictadura fue el aumento excesivo o abusivo principalmente de las tarifas del servicio eléctrico. Fueron un 300%, fíjense, y eso significó una barbaridad en aquel momento. Yo les recuerdo hace un tiempito atrás, en el último gobierno el gobierno anterior a los Fernández, en el gobierno de Mauricio Macri también hubo aumentos así desconsiderados de los servicios, ¿no? El agua, luz, gas. Ahora con esta libertad que amasa, también hubo un aumento tremendo a la quita de subsidio a las empresas. Y las empresas dijeron, me quita el subsidio a mí, yo lo traslado al precio y lo tendrá que pagar el usuario. También hemos tenido y tenemos sin parar aumento todos los meses, porque aumenta la nafta todos los meses, aumenta el teléfono todos los meses, aumenta el servicio eléctrico todos los meses, aumenta el gas todos los meses, porque ellos lo van ajustando por inflación, cuando nuestros salarios no se ajustan por inflación. ¿Sí? Cuanto nuestros ingresos no se ajustan por inflación. Y si se ajustan por inflación, como es el caso del haber jubilatorio, se hace a partir de una quita de haber tremenda que hubo con la devaluación que se hizo en diciembre del 2023. Entonces ahí hubo una quita real del salario, del haber jubilatorio, del que ronda más allá del 20%. Tal es así que el déficit fiscal negativo, o mejor dicho, cero, el equilibrio fiscal que ha logrado este gobierno, con el 22% de esa quita y reducción de gastos que ha tenido, ha venido de parte de los haberes jubilatorios. Quiere decir que el 22% de este ajuste tremendo que ha hecho en la economía este presidente es el achicamiento de los haberes jubilatorios, ¿no? O sea, se ha cagado en los viejos, se ha cagado en los más necesitados. Bueno, estoy en el ping-pong del pasado y el presente. Así se produjo a partir de un aumento descomunal de en aquel entonces del 300%, y eso vino a ser la gota que colmó el vaso de todo lo que venía pasando en la provincia: la lucha de los mineros, la lucha de los vitivinícolas, la lucha de los docentes. Encima, con una CGT que quería hacer buena letra. ¿Por qué? Porque ya se venía la apertura democrática, había que portarse bien, había que esperar la vuelta del general Perón, que él iba a arreglar todo. Entonces, lo que estaba pasando, había que hacerse los boludos, porque fue así. Fiorentini, que era el secretario general de la CGT en aquel momento, cuando todos los gremios en lucha le pedían que se tomara una medida de como la que se está pidiendo ahora, un paro general en la provincia, como ya había pasado en otros lugares, Córdoba principalmente, que era el ejemplo, con luchas y que donde también se estaban sumando los estudiantes, a partir de sus reclamos genuinos para aquel entonces, que eran principalmente el ingreso irrestricto a la universidad. Este Fiorentini se hacía el boludo, como se dice normalmente, comúnmente. Tuvieron que bajar los ferroviarios con gente combativa a presionarlos para que declararan un paro general. Fíjense que en aquel momento se hizo una convocatoria que nació también desde las uniones vecinales, donde estaba organizado el pueblo también. En sus uniones vecinales, bueno, se venía de una lucha muy importante a partir de 1970, cuando fue el aluvión que destruyó y se llevó barrios y casas precarias, se las llevó el agua, como hemos visto que ha pasado hace poco ahí en Bahía Blanca o en otros lugares, o en Salta. Bueno, eso pasó acá también en 1970, y la gente se organizó. La gente se organizó para reclamar casas. Fue un enfrentamiento. Hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo con la policía, ¿no? Los compañeros y amigos de las zonas de los barrios del oeste, de Villipódromo. Y fue una batalla que se le ganó a la dictadura en ese momento. ¿Sí? Porque se tuvieron que implementar planes de vivienda para poder a toda esa gente que se la estaba expulsando de su lugar de trabajo, se la estaba desarraigando, de hacerle las viviendas en lugares seguros para que también se pudieran canalizar las defensas antiluvionales que se hicieron a partir de ese momento. Se venía de esa experiencia de lucha en los barrios. Por eso estaban las uniones vecinales activadas prácticamente en todo lo que es el conurbano. Y todo eso confluyó en un reclamo contra el aumento tarifario exagerado. Se convocó una movilización y un reclamo un día domingo. Y fue masiva la movilización un día domingo. ¿Quién convoca hoy una movilización un día domingo? Nadie, ni el más pintado de los luchadores te convoca hoy un día domingo. Sábado a la tarde sí, los vitivinícolas autoconvocados hace 3 años atrás, convocaban los sábados en la tarde y se juntaba gente para la protesta. Bueno, hoy nadie hace eso. En aquel entonces se convocó un domingo, fueron miles y miles en las calles del centro mendocino para prender fuego en la Casa de Gobierno las boletas que habían llegado. No se iba a pagar, se estaba convocando a la rebelión tarifaria, a no pagar se estaba convocando, quemando las boletas, no pagar y quemar las boletas. Bueno, y así se llega a un paro, que era un paro dominguero, ¿no? Y que los compañeros de base de muchos gremios lo convirtieron en un paro activo, que fue el día 4 de abril. Ese mismo día lo pudimos ver, porque en ese momento se empezó también a transmitir, había una comunicación independiente, si se quiere, o medianamente independiente, donde también se mostraban imágenes, los noticieros de los canales 7 y 9, que era lo único que teníamos, se mostraron la represión brutal a las maestras, las persecuciones con los caballos, a los rebencazos con las mujeres, con las compañeras docentes, y bueno, y todo eso generó que esa fue la chispa también que encendió la pradera aquel 4 de abril de 1972. Y vino lo que vino, grandes movilizaciones obreras, la gente que venía marchando desde las Heras, que eran las columnas de los mineros, con los vecinos de los barrios de allá de Independencia para acá, de la Cuarta, que se iban sumando a la altura del Sanjón de los Ciruelos, por calle San Martín, por la Alameda, la gente que venía bajando del este, de la zona de Maipú principalmente, con camiones puestos por el SOEBA, que era dirigido por compañeros combativos y comprometidos como clase con sus compañeros trabajadores y con la población, ¿no? El caso de García y Brizuela, grandes dirigentes que además eran militantes del Partido Comunista, que venían llegando con camiones, micros y automóviles particulares, que se vinieron sumando, y bueno, ese 4 de abril fue monumental, la cantidad de gente en las calles y el enfrentamiento que se produjo con la represión policial al principio, que fue desbordada, y la del ejército después, ante el desborde de la policía, ¿no? Ahí tenemos recuerdos, los que estuvimos ahí, siendo yo, por ejemplo, un pibe, muy pibe, que participé en la confección de afiches, en pegatinas que hacíamos en lugares donde los grandes no era conveniente que fueran, como eran los alrededores de la terminal de ómnibus que se estaba construyendo en esa época, y estaba todo empalizada así, y nosotros como pibe ahí, como estudiantes secundarios que éramos y atrevidos, fuimos a llenar de afiches toda esa zona, invitando a la gente a marchar y a romper las boletas en frente a la casa de gobierno. Bueno, así se produjo ese hecho, que no fue nada espontáneo. Fue un movimiento de masa impresionante, fue la estocada que necesitó la dictadura gobernante. Creo que ya estaba Marcelo Levington como presidente de facto. En Mendoza gobernaba un servil del Partido Demócrata, que muchos lo recuerdan como el gran demócrata. Cuando gobernó fue de facto siempre. Me estoy refiriendo al famoso Paco Gabrielli, que incluso hoy tiene hasta un aeropuerto con su nombre. Un hombre que gobernó en dictadura. Civil que se prestó para gobernar la provincia en dictadura. ¿Sí? Porque cuando ganó la elección, proscripto el peronismo y muy atrasada la población, cuando ganó, al poquito tiempo dieron un golpe de Estado y el Onganiato lo reconoció como gobernador también de facto. Por supuesto, se disolvió la legislatura y gobernó como un dictador. Bueno, él también fue, digamos, al día siguiente de ese 4 de abril, el primero en volar de sus funciones. Ahí vino un reemplazo, primero de un militar. Bueno, ya el tiempo, a los días, fue reemplazado por otro civil, otro demócrata. Otro demócrata. Cuando digo demócrata, digo un militante o un miembro del Partido Demócrata. Y fíjense quiénes nos gobiernan hoy, los radicales y los demócratas. ¿Quién es la vicegobernadora? Una del Partido Demócrata. ¿Quién le puso la estructura a La Libertad Avanza en Mendoza, el Partido Demócrata. Bueno, para que sepamos quién es quién en la historia y en la actualidad. Bueno, eso fue el mendozazo en aquellos años, que fue, me hubiera gustado que hubiera estado Daniel, porque con él hicimos una presentación en la Universidad Nacional de Cuyo hace 2 años ya, muy interesante, muy linda, donde nosotros revaloramos el papel que jugó la clase trabajadora, porque no solamente fue el aumento de tarifas, sino que fueron varias luchas que se produjeron en esos meses, de febrero, marzo y abril, de aquel año, de distintos sectores de trabajadores, y un poco pusimos en valor esa cuestión, ¿no? El que no fue un hecho espontáneo, principalmente, porque venía arrastrando conflicto tras conflicto, y que tuvo su culminación a partir del aumento de tarifa. Pero esa fue, como dije recién, la chispa que encendió la pradera. Así que recordado el mendozazo, agradecidos por la presencia circunstancial en ese momento de León Gieco, que nos dejó este legado y que él lo expresa así, ¿sí? Después hizo otras confesiones con respecto al tema, pero nos quedamos con esta, ¿no? Cuando él decía que no podía decir otra cosa a la canción porque era lo que él vio, era lo que él vivió en ese momento. Gente que avanza, que se puede parar, pero que los pensamientos jamás. Bueno, y porque él vio caer gente y seguir marchando. Porque hay testimonio de compañeros y compañeras que de repente iban caminando al lado de alguien y no lo vieron más, porque fue volteado, porque fue derribado por la represión, y sin embargo siguieron avanzando. Así fue lo que nosotros vivimos aquel 4 de abril de 1972, y yo lo quiero relacionar con nuestro presente, porque ahí dijo basta el pueblo, y no fue un día, fueron casi una semana, con los puentes tomados y cortados en todo lo que era el Sanjón de los Ciruelos para la zona norte y todo el Sanjón de Cacique Guaymallén para la zona este, ¿no? Y los enfrentamientos se producían ahí, justamente porque la gente defendía los puentes para que el ejército no entrara a patrullar los barrios. Porque ¿a qué iba a patrullar los barrios? Iba a meter miedo, iba a amedrentar a la población para que se quedara en la casa y no saliera a protestar, porque se seguía protestando. Hubo como 2, 3 días, 4 días sin actividad de ningún tipo, porque no había colectivos, porque no había movilidad para ir a trabajar, tampoco había ánimo para ir a trabajar. Yo no puedo dejar de mencionar a un changuito que fue asesinado, fíjense, porque ahí ya mostraba los dientes y mostraba los colmillos, el militarismo de aquella época, cuando asesinan al joven Luis Mallea en La Cera, cuando estaba queriendo regresar e intentaba ingresar a su casa de un balazo de un fusil FAL por la espalda. Ese era un chango estudiante, estaba en cuarto o quinto año del Colegio Nacional Agustín Álvarez. Era un buen pibe, era un pibe de barrio, y era un buen pibe. Y se lo llevó la inhumanidad de estos militares asesinos, que ya mostraron ahí lo que eran capaces de hacer. Y después lo hicieron. Pero también ahí nuestro pueblo demostró que el mendocino no está de siesta en siesta, que cuando hay que luchar, lucha, y cuando hay que pelear, pelea, y que cuando hay que enfrentar en la calle, enfrenta, y así se han ganado muchas batallas. Esa batalla se ganó. Esa batalla se ganó porque, por ejemplo, las maestras tuvieron el reconocimiento salarial que pedían y dio origen al nacimiento de un nuevo sindicato, lo que hoy conocemos como el SUTE, porque antes tenía tres o cuatro representaciones distintas. Eso fue un triunfo para la clase trabajadora. El gobierno nacional tuvo que suspender el aumento para la zona o para la provincia y las tarifas quedaron tal cual estaban antes de ese tremendo aumento. O sea, fue un triunfo del pueblo, fue un triunfo de las masas organizadas y en lucha y en la calle. Y los pibes reivindicamos históricamente lo que reivindicamos al flaco Mayer. Nos organizamos y muchos de esos pibes hoy somos viejos, y a muchos de esos viejos yo lo he visto peleando miércoles a miércoles acá en la Plaza San Martín. ¿Qué quiere decir? Que no nos vencieron, que acá estamos, porque después tuvimos que pasar por otra y sin embargo acá estamos, y por eso estamos y recordamos este episodio de masas en esta radio, para que el que nos escuche sepa y entienda de que no todo es lo que hoy nos quieren mostrar que es posible. Porque en ese momento también nos decía, ¿era lo posible? No, no era lo posible. Era lo que quería la burguesía, era lo que quería el poder y era lo que nos habían intentado inculcar. Y sin embargo nos organizamos, luchamos, peleamos, dimos la batalla, enfrentamos, recuperamos la democracia. Y la vida siguió con otros avatares, ¿no? Pero hoy estamos exactamente en la misma. Tenemos que seguir el ejemplo de los viejos que están todos los miércoles en la Plaza de Congreso en Buenos Aires, en la Plaza San Martín acá en Mendoza. Acompañarlos, sumarnos, como hacen nuestros compañeros. Había testimonios, bueno, ya no hay tiempo para pasarlo, pero ahí está Radio Comunitaria de Cuyo, todos los miércoles, cuando no es un compañero, una compañera, otro. Ahí estamos, acompañando, caminando, como jubilados que somos también, haciendo una nota. Y eso también es lo que tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes. No nos dejemos, como decía el compañero vitivinícola, digamos basta, basta de engaño, basta de mentiras. Y organicémonos, seamos unidos por nuestra dignidad, por las cosas que amamos, que son la familia, por lo que necesitamos, que es el trabajo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que rescatar toda esta historia que enriqueció a nuestro pueblo y a nuestra clase trabajadora. Bueno, con esto nos estamos despidiendo, gracias por escucharnos y será hasta el próximo miércoles con La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro